La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos aquí para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y vamos a estar recorriendo los juicios. Allí Pedro Ramírez Otero estuvo trabajando en algunos testimonios de los juicios que vamos a estar escuchando en la jornada de hoy. Yo estoy corriendo, recién llego de una charla de invitados por Viviana Lozada, que es actualmente la directora del área de derechos humanos de la Municipalidad de Lanús. Siempre hablar de comunicación y de comunicación popular es un desafío, y más en estos tiempos. Así que valió la pena la corrida por eso. Pero aquí, en este programa, vamos a estar no solo escuchando estos testimonios, sino recuperando una parte de la historia. Si hoy tenemos juicios, por ejemplo, es porque en algún momento se declaró la nulidad de las leyes de impunidad en el Congreso. Eso pasó. Y en la jornada de ayer, para quienes nos están escuchando en vivo, este 22 de agosto, que también es una fecha muy particular para las luchas por los derechos humanos, se recordó en muy pocos medios la nulidad de las leyes de impunidad. Bueno, nosotros lo vamos a hacer hoy, vamos a recuperar esa parte de la historia en un ratito nada más. Pero vamos a arrancar con hablando de uno de los juicios que se está llevando adelante, que es el juicio, la escuelita, el juicio Escuelita 8 de Neuquén. Un juicio que tiene el valor particular de tener sentados en el banquillo de los acusados a un ex juez y a un ex fiscal de la dictadura. Es decir, dos de las personas que intentaron legalizar lo que era ilegalizable, ¿no? Las torturas, los secuestros. En algún momento el esquema concentracionario necesitaba blanquear a las personas que habían estado secuestradas para que cuando decidían no asesinarlas, y para eso necesitaba algún tipo de acción de la justicia que implicara ese blanqueo. Bueno, Duarte y Ortiz, un ex juez y un ex fiscal, eran parte de ese engranaje y hoy están sentados en el banquillo de los acusados. Charlamos con Marcelo Medrano durante una de las transmisiones. Él es uno de los abogados que está actuando en el juicio como querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y él nos contó un poco más sobre este juicio, que de acá hasta el final vamos a estar transmitiendo en La Retaguardia. Principalmente la PDH, pero también los demás acusadores que están en el juicio, nos opusimos a esta larga indagatoria en referencia a todos los hechos. Lo que está haciendo Duarte ahora es una especie de defensa técnica, digamos, estamos convencidos, la defensa técnica es la que le toca hacer a las abogadas y los abogados defensores, que tiene más que ver con refutar la teoría de la acusación. Claro. Él, por ser abogado y porque creemos nosotros que el tribunal fue bastante permisivo en esto, lo está dejando declarar acerca de muchísimas cuestiones técnicas y desarrollar su visión de cada uno de los expedientes que se le imputan. Esto, digamos, a ver, para ser justo, interpreto el tribunal que frente al planteo nuestro no quiere cercenar el derecho de defensa para tener eventualmente un problema en el futuro, entonces lo deja declarar. El problema que tienen estas audiencias, Duarte ya va por la séptima audiencia donde está declarando, es que las víctimas y familiares de los casos que nosotros representamos, todos tienen avanzada edad y están esperando y expectantes que pueda haber una sentencia en el menor mínimo, en el menor tiempo posible. Y estas declaraciones punto a punto, hecho a hecho, que ya está acreditado en otros juicios y con tanto tecnicismo en cada expediente, lo que hacen es dilatar muchísimo los tiempos del debate. Esa sería un poco la tensión que se ha provocado. Teóricamente debiera terminar hoy, esperemos que así sea, como para poder avanzar ya en etapa de alegatos en el mes de septiembre. Uh-huh. Lo que le vimos hacer a Duarte es tomar cada uno de los casos que se le imputan y mostrarse en un lugar por fuera del engranaje genocida. Él, para ustedes, era parte de ese engranaje. Exactamente. Nosotros lo dijimos al inicio, cuando se formula la acusación principal, el requerimiento, digamos. No quiero adelantar por ahí cosas que vamos a hacer en el alegato, pero ese es el punto. Él hace una discriminación absoluta de todos los expedientes, los analiza uno a uno. Detrás de cada expediente, es importante para que todas y todos sepan, hay un caso de un desaparecido o alguien que sufrió torturas o privaciones ilegítimas de la libertad. Entonces él defiende su actuación en términos formales, considero, en relación a cada expediente, sin interpretar que se lo acusa por haber sido un engranaje de la máquina genocida durante la dictadura, puesto ahí al efecto para hacer exactamente lo que hizo, que según nuestro criterio es nada. Ese sería básicamente el punto que nosotros tenemos, y bueno, y lógicamente él pretende defenderse de cada expediente explicando los oficios que libró, las apelaciones que hizo, cómo intervino, por qué intervino. Me parece que esa es la mayor tensión subyacente de lo que se trata este juicio, cuando uno tiene sentado como imputados, aparte del Poder Judicial en dictadura, como en este caso que está el juez y el fiscal federal. Y para ustedes, específicamente, ¿cuál era el rol? Nosotros solemos ver en otros juicios a los funcionarios judiciales ser parte de la etapa del momento del blanqueo, digamos. Después del secuestro, a las personas que sobrevivían había que blanquearlas y para eso les armaban algún tipo de trámite judicial. ¿También fue eso lo que hizo Duarte? ¿Fue ese su rol? Sí, Duarte está, sí, es así. Duarte está, digamos, para hacer una gran división de comprensión, está en la parte del Poder Judicial que intervino directamente en delitos que tienen que ver con tormentos o privaciones ilegítimas. Y después están las clásicas omisiones de funcionario, que es no actuar conforme la ley ordenaba en términos de proteger a las personas y a los familiares y víctimas también que presentaban concretamente habeas corpus. Duarte y Ortiz estarían en esta segunda categoría de legitimar, de cierta forma, con su trabajo, lo que acontecía con la dictadura. Esa sería un poco la imputación base que los alcanza a los dos. Claro, claro, claro. Los dos desde distintos roles cumplían el mismo estatus dentro de la estructura genocida para ustedes. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Vos decías que van a entrar en etapa de alegatos en septiembre. Allí me imagino que ustedes van a hacer esto mismo que está haciendo Duarte, pero con otra mirada, desde otro lugar. Quiero decir, van a tomar cada una de las historias y van a contar la, esta pata judicial de del genocidio, porque quizás son casos en los que lo demás, la cosa de las torturas y todo eso, ya fue juzgado en otros tramos de escuelita, ¿es así? Exactamente, todos y cada uno de los casos que se le imputan a Duarte y Ortiz han sido juzgados en alguna de las 7 escuelitas que llevamos recorridas en Neuquén, que son todos casos acreditados. En el caso puntual de los desaparecidos, con condena por homicidio, así que todos esos casos están acreditados. La dinámica propia que aparentemente el tribunal le va a dar es que, como inicia la acusación, la fiscalía va a dar cuenta de todos los hechos y de todos los expedientes con suficiencia. Después vendrían los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del CEPROT. La Secretaría representa 3 casos y el CEPROT representa un caso, el caso de Oscar Rani, que es el hijo de una de las 2 madres de Plaza de Mayo que viven en Neuquén. Uh-huh. Y nosotros cerraríamos con los alegatos, nosotros a PDH, porque tenemos la totalidad de los casos, pero no sería necesario repetir los hechos y los expedientes que ya lo habría hecho la Fiscalía. Esa es la dinámica en principio que el tribunal le quiere dar a los alegatos. Claro. Marcelo, vos mencionabas al comienzo, en cuanto a la extensión de lo que es esta indagatoria del ex juez Duarte, decías se nos van muriendo los compañeros y las compañeras. A aquello que se venía señalando de la muerte de los imputados, hay que comenzar a agregarle también la muerte de los propios. Y ustedes sufrieron 2 muy muy grandes y muy importantes en el transcurso de este juicio, que son el de Noemí Labrún y Oscar, ¿no? Exactamente. El día puntual, que fue un día bastante duro y bastante triste, que Duarte inicia esta especie de estrategia de referirse a cada uno de los hechos, que insisto que ya están acreditados en otros juicios, había sido la semana de la muerte de Oscar Rani. Uh-huh. Ya había muerto Noemí, que vamos a cumplir un año de la muerte de Noemí. Noemí, tanto como Oscar, son 2 principales protagonistas a lo largo de toda la dictadura, durante la dictadura y después, para recabar toda la información a través de sus conocimientos y de la militancia histórica y permanente que tuvieron. Y ese día que él pide declarar y que le iba a demandar muchísimas audiencias, fue un día también que tuvimos una reunión ahí enfrente de la plaza en el tribunal con muchas de las víctimas. Hay muchas víctimas que tienen más de 80 años de edad, y un poco el planteo del que nosotros nos hicimos eco era que ellos también tenían el derecho de obtener una respuesta oportuna, que ellos también contaban con edad, que ellos también tenían problemas de salud, y que no era justo que una persona estratégicamente utilice su indagatoria para estar declarando tanto tiempo. Insisto con esto, todos y todas tienen derecho de defensa, pero estiraron este derecho, digamos, como para hacer una defensa técnica concretamente. Así que por eso hicimos el planteo. Y bueno, digamos que no nos fue tan bien en el planteo. Lo único que logramos es, bueno, intentar que hoy pueda ser la última audiencia, que ojalá termine para poder empezar a alegar. Y bueno, y después vienen los tiempos del alegato de las defensas y después el tiempo de redacción de sentencias. Son tiempos largos, vos eso lo conocés de primera mano. Entonces no es que alegamos e inmediatamente termina, sino que estamos pensando que con suerte y con apuro podemos llegar a obtener la sentencia en noviembre. Entonces también es un poco cuidar desde este lugar de planteos el derecho que tienen a la tutela judicial efectiva las víctimas y poder obtener la respuesta antes de que finalice el año. Así que bueno, ese era un poco el planteo general y cómo debí. Bueno, allí escuchábamos entonces a Marcelo Medrano de la APDH contarnos acerca del juicio contra el ex juez y el ex fiscal de la justicia de Neuquén, que se conoce como Escuelita 8 y que está por entrar a las instancias de alegato. Decía yo antes que tenemos estos juicios por un montón de razones, ¿no? Porque las madres y las abuelas estuvieron en las calles, indudablemente, porque el movimiento de derechos humanos sostuvo la bandera durante años de impunidad, porque hubo un gobierno que tomó esta acción para desde el Estado llevar adelante políticas para, y también porque en algún momento las leyes de impunidad, la ley de obediencia debida y la ley de punto final, dejaron de tener efecto, digo, porque a todo había que buscarle también la pata de la justicia para ver cómo se volvía atrás o cómo se superaban las leyes de impunidad. El 21 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la media sanción que dio la Cámara de Diputados a la nulidad de las leyes de impunidad, que fue como el golpe que faltaba después de una declaración de inconstitucionalidad que se había hecho en la justicia el juez Cavallo, y también un intento de derogar las leyes que no había terminado de funcionar. La sanción de esta nulidad de las leyes fue como el golpe final para la impunidad, y a partir de allí se retomaron los juicios. El proyecto fue presentado por Patricia Walsh, que era parte de Izquierda Unida, una coalición de izquierda, y ya había tenido otras presentaciones anteriores sin suerte. Lo que cambió ahí fue, entre otras cosas, que hubo, como decía, una decisión política del nuevo gobierno en aquel momento de Néstor Kirchner de decir, bueno, vamos con esta, ¿no? Y cuando se cuenta esta historia actualmente, se suele olvidar que Izquierda Unida había presentado el proyecto, se empieza a contar la historia a partir de la decisión de Kirchner, que está bien que se cuente, pero como una parte de, ¿no? Entonces queremos recuperar esa otra parte de la historia, que es cómo se pensó, cómo se escribió, por qué por ahí ese proyecto de ley. Marcelo Parrilli, además de su extensa trayectoria que ya tenía en aquel momento, en contra de la impunidad y en favor de los derechos humanos, fue una de las personas que escribió ese proyecto que finalmente se sancionó como ley. Lo tenemos en línea, queremos charlar con él. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por estar, para charlar con nosotros y por haber escuchado esta larga introducción, que te pido que si hay algún dato para corregir lo hagas ya en el comienzo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por el llamado. ¿Cómo va? Bueno, no te preocupes que se hayan olvidado, porque yo también me había olvidado. Bueno, son esas cosas, ¿no? Que la repetición de una noticia contada de un modo, por ahí sucede. Pero bueno, ¿pasó así o me la...? Sí, pasó así, sí. Bueno, ¿y cómo era pensar estas cosas en aquel momento? ¿Cómo pensaron ese proyecto? ¿Por qué ese proyecto y no otro? ¿Qué había pasado antes? Yo decía que había una ley que había intentado derogarla, que no había funcionado. ¿Esto efectivamente fue así? ¿Por qué todavía había impunidad? Sí, yo creo que cuando vos sufrís las cosas, después mucho no tenés que pensar. Creo que fue un proyecto casi natural, siempre lo habíamos hablado. No costó mucho por eso redactarlo, porque fue, digamos, una manera de tratar de anular todos los problemas que habíamos tenido desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político durante muchos años, ¿no? Acordate que durante mucho tiempo nosotros recorrimos ese camino de los juicios por la verdad, etcétera, claro, que de alguna manera mantuvieron los juicios vivos, digamos, eran juicios donde se podía investigar, pero donde no había sanciones penales, digamos. Pero desde el punto de vista político en sentido amplio y social eran importantes porque las causas se investigaban, se movían, los crímenes quedaban expuestos ante la sociedad, las responsabilidades también, aunque no se hicieran efectivas, ¿no es cierto? Después, bueno, con la sanción de esta ley, ya había también fallos en distintos sectores del Poder Judicial. Yo siempre digo Poder Judicial y no Justicia porque me parece que subirles el precio. No sé por qué la gente le llama al Poder Judicial Justicia. Es como si al Poder Legislativo o el Congreso, que algunos llaman Parlamento, lo llamáramos la ley, y al presidente la administración. Pero bueno, no es solo una cuestión semántica, ojo, cuando vos decís Poder Judicial lo bajás un poquito a tierra, y si empezás a mirar lo que es el Poder Judicial, que es el poder más monárquico, antirrepublicano y antipopular de todos los tres poderes, que muy populares no son, bueno, después nos explicamos por qué salen las resoluciones que salen. Pero bueno, fue un paso muy importante. Bueno, después vinieron los juicios propiamente dichos y con las sanciones penales, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fue? ¿Lo escribiste vos? ¿Lo escribiste solo? ¿Quién más participó? No, fue algo que se escribió entre Patricia, Carlos Zamorano y yo. Ya lo teníamos bastante pensado a partir de la práctica. Yo dije antes, a partir del sufrimiento, a partir de la práctica, ¿no? Es decir, veníamos viendo todos los obstáculos que se ponían judicialmente y sobre todo, bueno, no solo utilizando las leyes de punto final y de obediencia debida de anteriores del régimen de Alfonsín. Esa es una parte de Alfonsín que mucho no se comenta, digamos. Sino, bueno, todas las maniobras que desde el Poder Judicial se hacían para juzgar a la menor cantidad posible de genocidas, ¿no? Cuando ves los juicios que se están realizando hoy, digo, cuando pensás en términos de lo que significó esa caída de las leyes de impunidad y este proceso de juicios que arrancó después, ¿cómo lo calificarías a lo que vino después, a este proceso de memoria, verdad y justicia? Y yo creo que fue una... A ver, yo creo que el movimiento de derechos humanos logró una revolución democrática, ¿no es cierto?, durante la etapa de la dictadura, una verdadera revolución democrática que significó una conquista muy importante para mí. Lo que significó fue que las Fuerzas Armadas desaparecieron como grupo de poder en la Argentina, se terminaron como grupo de poder, y los juicios tuvieron una gran importancia, ¿no? O sea, fueron un aspecto muy importante de esa lucha porque formalmente, digamos, expusieron a las Fuerzas Armadas de conjunto y no solamente a un conjunto de genocidas. Bueno, ¿para qué están? ¿Para qué estuvieron? ¿Para qué estarán? Aunque ya muy debilitadas. ¿Y qué significado tuvo toda esa etapa del 76 al 83? ¿No? Pero, digo, para mí una de las conquistas más importantes del pueblo argentino fue esa, ¿no? La derrota de las Fuerzas Armadas como grupo de poder acá en Argentina. Los más jóvenes no se dan cuenta, pero teníamos golpes de Estado por situaciones nimias, ¿no es cierto? Imagínate que en una situación como el 2001 hubiera habido un golpe de Estado de manera cantada, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque lamentablemente las Fuerzas Armadas siempre jugaron el rol de tutor y último reaseguro desde el punto de vista represivo de este sistema, ¿no? Fíjate que el golpe del 76 comparado con la situación del 2001 no existía ningún motivo, ¿no es cierto? Claro. O ninguna posibilidad para que las Fuerzas Armadas lo dieran. Bueno, imagínate lo que hubiera pasado en el 2001 si en lugar de tener las Fuerzas Armadas que teníamos en el 2001, y no porque haya cambiado su carácter, sino porque estaban extremadamente debilitadas, hubiesen sido las Fuerzas Armadas de Videla. Con toda tu trayectoria en estas luchas, ¿cómo vivís este momento en el que, entre las cosas que están puestas en cuestión por el nuevo gobierno, está la lectura sobre aquellos años y bueno, y esta parte de la justicia, del poder judicial que nos pareció correcta dentro de lo que es? Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí. Decía, no, sí, ¿cómo, escucho, sí. ¿Qué lectura, sí. Digo, qué reflexión acerca de que esto que se consiguió en tantos años hoy sea una de las cosas que está en discusión? Bueno, no está en discusión. O sea, el gobierno pretende abrir una discusión, pero me parece que... A ver, tenemos que tener la conciencia de que estamos gobernados por un grupo de inadaptados y resentidos sociales manejados por un grupo de saqueadores seriales, ¿no es cierto? El tema de la reivindicación lo puede... Mirá, yo a Villarroel la conozco bastante bien porque integró la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados en la época que yo la presidía. Uh-huh. Bueno, toda la vida fue lo mismo, digamos, todos sus proyectos giraban alrededor de... No hubo una... hubo una guerra, las víctimas del otro lado y veladamente la reivindicación del genocidio, ¿no es cierto? Ahora, yo sigo pensando que son sectores ultraminoritarios que van a existir siempre, ¿no es cierto? Pero me parece que políticamente no tienen ninguna posibilidad. Obviamente cuando vos llevas adelante un plan económico como este que se está llevando ahora, necesitas represión, pero creo que el grave problema que tienen, volviendo un poco a lo que dije antes, es que ya no tienen el aparato represivo de Videla, Massera y Agosti, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, Bullrich es una cacatúa al lado de Arguindegui, pues te da risa en el fondo, digamos. Para quienes hemos conocido aparatos represivos serios, yo no digo que nos tengamos que reír de lo que hoy hace Bullrich, pero bueno, comparado con lo anterior, sí, me claro. Parece que son cosas ya cachivachescas, digamos, y más. Claro. Cuando te habla de terrorismo, peligro de atentado contra el presidente de la nación, etcétera, son todas cosas típicas de Patricia Bullrich, que la verdad ni ella las debe creer, o si las cree tampoco importa mucho. De manera que yo no veo que ese sea un aspecto hoy central de la política de este gobierno, ¿no? La política de este gobierno lamentablemente es el ajuste más brutal de la historia de este país, que además pega mucho porque parte de muchos años de gobiernos hambreadores, ¿no? Como fue el gobierno de Macri, como terminó siendo el gobierno de Alberto Fernández. De manera que uh-huh. No es lo mismo un ajuste a partir del 2001 o a partir de la situación del 2001, que venías de años anteriores donde más o menos habías tenido alguna posibilidad, a lo que fue ahora o lo que fue Macri, digamos. Claro. Macri empieza a ajustar a partir de 12 años de gobierno, donde hubo algún proceso de acumulación en sectores populares, en cambio, este empieza a ajustar, y muchísimo peor que Macri, después del gobierno de Macri y de Alberto, que fueron de empobrecimiento general, ¿no? Claro, claro. Pero ese es el problema central. Yo no, la verdad que no veo que tengan ninguna chance de reivindicar. Los reivindicados además son viejos que están en pañales geriátricos, que deben tener su entorno como todos, ¿viste? Pero la verdad no veo que hoy las Fuerzas Armadas, no porque sean democráticas ni nada por el estilo, pero decime, ¿quiénes son los jefes del ejército, de la armada, de la aeronáutica, nadie los conoce. Nadie los conoce. Ahora, nosotros vivimos toda la vida sabiendo que lo que decía López Aufranc, Onganía, Lanusse, Arguindegui, era más importante que lo que decía el eventual presidente de la nación. Claro. Hoy no los conoce nadie. Y que no los conozca nadie es extraordinario, porque eso significa que no tienen ningún peso político. Marcelo, muchísimas gracias por esta charla. Chao, un abrazo grande, que sigan bien. Hemos charlado con Marcelo Parrilli, abogado de derechos humanos, de aquellos que se la jugaban en aquel momento en el que otros firmaban el rechazo a los habeas corpus, ¿no? Y bueno, y también uno de los autores, lo dijo él junto a Zambrano y a Walsh, del proyecto de ley que finalmente se terminó aprobando y que determinó la nulidad de las leyes de impunidad. Bueno, nos metemos a escuchar testimonios de los juicios. Vamos a arrancar con el juicio 1 y 60, Comisaría Octava de la Ciudad de La Plata, que tuvo una jornada muy interesante. Creo que también nos vamos a dar tiempo para escuchar un testimonio del juicio Comisaría Quinta. Vamos a hacer lo posible para que entre. Pero vamos a arrancar con Comisaría Octava y 1 y 60, en el que declaró Washington Artuche, sobreviviente uruguayo, contó cómo fue su detención y desaparición y además explicó la excusa por la que se lo llevaron, que es un escrito que decía que él era subversivo. Empezamos escuchando este testimonio de Washington Artuche. Yo estuve detenido, desaparecido, del 17 al 24 de mayo de 1978. En realidad sería, yo la libertad la tuve sobre el filo de la medianoche, ya entrando al 25. Pero bueno, la fecha que le puedo dar como casi exacta es 17 al 24 de mayo. ¿Y usted recuerda la detención suya? ¿Cuándo fue y cómo fue? Sí, mire, le describo. Yo vivía en Lanús Oeste, junto a mi esposa y el mayor de mis hijos, que era bebé, en la calle Potosí 2136, departamento 8 de Lanús Oeste. ¿Vamos bien hasta ahí, me entiende? Sí, sí, perfectamente. Bien. Bueno, hubo un operativo puerta a puerta, donde se revisaban todas las casas, le tocaban la puerta y entraban personal militar uniformado, casa por casa. Bueno, ese día creo que eran temprano, 9 de la mañana más o menos, 10, no recuerdo, por supuesto. Bueno, entra el operativo militar a mi casa, dos o tres personas militares, soldados. Bueno, miran por arribita, entran a todos los ambientes y se van. Cuando todos se retiran, pregunta un señor que creo que era el que mandaba, bajando, yo estaba en el primer piso, ni bien bajaba la escalera, había como una especie de una habitación muy pequeña, un depósito. ¿Dónde se guardaban los diarios, botellas, los changos de la feria? Bueno, entonces pregunta a esta persona qué es ese depósito. Bueno, yo le digo que es un lugar, nada, ni siquiera tenía llave. Bueno, entra uno de los soldados, sale con una hoja de papel donde dice, creo que le dijo capitán o señor, esto es material subversivo. Yo nunca supe que era la hoja que es lo que mostró como subversivo. Sé que, me acuerdo, mire, como si fuera hoy, el hombre este, el oficial, el que mandaba, dice, bueno, el civil que abrió esto queda detenido. El civil era yo. Ante una pregunta del fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira, el sobreviviente, a quien estamos escuchando, Washington Artuche, relató cómo fue el secuestro y de qué manera lo trasladaron. En todo momento tuve con un toallón que habían encontrado en mi casa, me vendaron los ojos y así fui hasta que subí al... recién me sacaron la veranda cuando yo subí al móvil ese, a la unidad de traslado. Sí me acuerdo que en esa cuadra, mientras que me llevaban por la calle, el capitán, este, el oficial, se ve que alguno de los conscritos se distrajo y le gritaba, no, al preso, al detenido, apúntele al cuerpo. Se ve que, no sé, vio que habrán bajado el arma, no sé, pero yo le digo, entre el miedo y la venda, mucho no, me acuerdo así esas palabras, ¿no? Apúntele al cuerpo. Bien, entonces ahí lo suben a este camión, a este vehículo de traslado. Sí. Y, sí. ¿Y fue hacia dónde? Bueno, mire, yo le hablé al mediodía y yo recuerdo que fue una vuelta muy, muy larga. No me acuerdo si en el camino subió gente o bajó. Sé que era muy larga porque llegamos allá como a la tardecita noche ya. Yo en ese momento, ahora le digo la octava de la plata, pero en ese momento no sabía ni a dónde iba y después, bueno, imagínese que no estaba para razonar mucho, ¿no? El miedo era impresionante. Yo me preguntaba qué es lo que había hecho para estar detenido. Y bueno, después llegamos a La Plata y hubo como una especie de admisión. Cuando llegamos a la comisaría, es como que la unidad militar no pasa a la comisaría y ahí nos recibe ya en forma individual. Había una... Yo no le voy a decir los nombres que recuerdo, no sé si son nombres reales o... Ahí me recibe un sargento canoso, grande, póngale, si yo tenía 22, este hombre se me hacía que era como de unos 35, 40, grande, canoso. Y bueno, me saca los efectos, yo iba con una chomba de manga corta y un saco de vestir. Bueno, me hace quedarme en chomba, el saco no lo vi nunca más, y bueno, me requisa los pocos efectos que llevaba, yo un reloj, me pregunta de mala manera este sargento Gijena para qué quería yo las... antes se usaban cospeles tipo de aluminio, como una monedita para el subte. ¿Para qué quería los cospeles? Digo, bueno, para viajar en subte. ¿Y dónde hacías el contacto? ¿En qué estación de subte? ¿El contacto de qué? Yo no entendía nada. Bueno, para explicarle como que el señor quería saber si yo me encontraba con alguien en el subte. Pero yo después, entendí, cuando me dijo el contacto, si en forma clandestina yo estaría conectado con alguien o comunicado con alguien. Por último, Artuche relató unas lesiones que sufrió por parte de un oficial. Siempre con el fiscal Nogueira preguntando. ¿Y en algún momento en esas circunstancias o no, ahí sufrió algún tipo de lesión, golpe? Sí, pero me la hizo un policía, un oficial que, según el Tano, era el oficial Inchaupe, algo así. Sí. ¿Inchaupe? Bueno, Inchaupe, sí. Él, en un momento a la noche, no me acuerdo si fue el primero o el segundo día, me saca del calabozo, esposado, él me pone a su esposa, y me dijo que me tenía que hacer unas preguntas. Entonces él me llevaba como del hombro, de la espalda, y cuando vamos a subir a esa, a ese lugar que yo le digo, el primer piso, él me empuja, yo me caigo boca para adelante y me pego contra el primer escalón y me produce una herida sangrante. Y bueno, después me di cuenta, ahí me quebró los dos dientes, los incisivos. Bueno, por supuesto, sangre, se suspende el interrogatorio, me vuelve a la celda y como a la, no sé, temprano de la madrugada, póngale 1 o 2 de la mañana, me suben a un auto y me dijo el Tano que era una estanciera, que era de para traslado de la comisaría, y me llevan a un lugar donde me hacen una curación, y me vuelven a traer después a la comisaría. Creo que el lugar era el regimiento 3. Bueno, allí escuchábamos parte entonces del testimonio de Washington Artuche en el juicio comisaría 8ª, 1 y 60. Como todos los juicios, como todo lo que escuchás en horario público, es material de juicios que transmitimos, así que si querés podés ir a buscar el testimonio entero. Bueno, nos quedan 2 juicios para meternos, a ver si llegamos. Vamos a arrancar con lo que pasó inmediatamente después del juicio que acabamos de escuchar, una parte del testimonio de 1 y 60 comisaría 8ª. Vino el juicio comisaría 5ª, tercer tramo, mismo tribunal, pero la primera vez que se daban las testimoniales. Y la primera en dar testimonio fue Alejandra Santucho, y dio un testimonio tremendo porque narró su historia y la de su hermana de 14 años, secuestrada, desaparecida, asesinada. Vamos a escuchar una partecita nada más del tremendo testimonio de Alejandra Santucho. Me regaló un jazmín y me dijo: ahora en esta casa hay esto, del otro no hay más. Bueno, eso fue muy, muy, muy reparador para ellos, supongo, para ellos que tienen que vivir ahí, y para nosotras, ¿no? Se unieron al acto la familia y nos dijeron eso. Y bueno, y con los compañeros, por suerte, pude hacer un vínculo donde, bueno, donde los veo, los trato, y donde hasta ese momento no teníamos ese vínculo fluido, y pude agradecerles un montón de cosas. En el año 2013 también se hizo un libro con este rescate que se llama El carro de la vida, que lo hizo Jorge D'Alessandro, que es un escritor, y tomó el episodio este del rescate para hacer un libro, porque bueno, la verdad es que ellos con tan joven, siempre digo esto, ¿no? Que ellos, yo digo los compañeros de mis viejos, pero eran chicos muy jóvenes, tenían 20 años, ¿no? Mi mamá y mi papá eran más grandes, de hecho a ellos le decían la vieja y el viejo. Mi mamá tenía 35 y mi papá 40, no eran tan grandes, o sea, hoy nos parecen jovencísimos, ¿no? Pero el resto de los compañeros eran muy... Y bueno, y uno de ellos, que lo dice en el libro, siempre, y me lo dijo a mí y a mi hermano, que mi mamá les había dicho que si a ellos les pasaba algo, que ellos se hicieran cargo de nosotros, que velaran por nosotros. Y bueno, y ellos cumpliendo un poco ese mandato, ¿no?, de solidaridad y de compromiso, bueno, hicieron ese acto que hoy capaz sería una locura pensarlo, ¿no?, porque los podrían haber secuestrado, los podrían haber desaparecido, y sin embargo, bueno, se arriesgaron y fueron y nos rescataron a nosotros, y hoy estoy acá, ¿no? 2 preguntitas más aclaratorias, Alejandra, y no tengo más. Una que tiene que ver con el momento del secuestro y del operativo. Vos mencionaste que eran militares y que había muchísima cantidad de gente. Si recordás cómo estaban vestidos Y si podés mencionar o en algún momento pudiste reconstruir la cantidad de personas en el operativo. Es muy difícil saber la cantidad porque, bueno, yo lo que a veces uno tiene sensaciones de esos momentos, ¿no? De uniformes de todos los colores, ¿no? Verdes, azules y civiles, de todo. Y cantidad, yo lo que percibí era una can mucha cantidad, una cosa exagerada, ¿no? Que de hecho creo que eso es lo más impactante, ¿no? Porque éramos cuatro niños y dos adultos en una casa, con un helicóptero arriba de la cabeza y con un despliegue policial y de autos y de había en ese entonces había camiones celulares y de hecho había quedado un camión ahí en el medio de la calle atravesado. Decirte cantidad no podría porque la verdad es que no lo sé, pero mucha, mucha cantidad, muy, muy exagerado todo, ¿no? Y muy brutal, con mucha brutalidad, ¿no? Lo ocurrido. Así que bueno, no sé, eso. Y la última que un poco contaste, pero si tenés ganas de explayarte un poco más, ¿qué consecuencias para vos y tu familia? Algo contaste de tus abuelos, bueno, tus hermanos, vos misma, trajo el hecho del secuestro de tus padres y de tu hermano. Sí, bueno, consecuencias todas las que puedan imaginarse quien queda prácticamente solos y a cargo y encima a cargo de un hermano, ¿no? Mi abuelo falleció cuando yo tenía 15, mi abuela cuando yo tenía 17, sí, 17, un poquito más, y la verdad es que, bueno, nada, no pude estudiar lo que quería estudiar, tuve que trabajar, para terminar la secundaria tuve que trabajar de día y estudiar de noche, y muchas de esas cosas se acomodaron cuando comencé a participar en Hijos, para mí y para todos, los hijos y las hijas, encontrarlos y poder encontrarse entre pares y contarnos esas historias y saber que no éramos los únicos y un montón de otras cosas fue lo más reparador que nos pudo pasar a todos. Yo creo que por ahí mi hermano ha tenido todavía más consecuencias que no vienen al caso, pero que yo tuve la suerte de vivir 10 años con mis viejos y eso fue una fortaleza para mí. Él no, y también fue criado pobre, como se pudo. Entonces, creo que las consecuencias para él fueron mucho más complejas que lo que fueron para mí, ¿no? Pero bueno. Yo no tengo más preguntas, señora presidenta. Bueno, una parte nomás de un tremendo testimonio, el de Alejandra Santucho comentando acerca de la historia familiar y bueno, contando particularmente sobre el secuestro y el asesinato de su hermana, que era una niña que tenía 14 años. Nos vamos a meter en el cierre del programa, en el juicio Jefatura de Policía 3. Estoy hablando del juicio de Tucumán. Allí terminó, después de 5 jornadas, el alegato del Ministerio Público Fiscal y comenzó el alegato de Pablo Gargiulo, representante de una querella particular y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Habló acerca de la importancia de conocer la verdad para las víctimas y sobrevivientes y para las familias, y también explicó por qué es importante esto de los juicios para la sociedad. Pablo Gargiulo, en el juicio Jefatura 3 de Tucumán. Y básicamente quiero relacionar este derecho que tienen las víctimas y sus familiares, las víctimas de delitos aberrantes, de graves violaciones a los derechos humanos, de conocer cuáles fueron, cómo fueron los hechos, qué sucedió con el caso, con las personas que aún hoy se encuentran desaparecidas, y también quiénes fueron los responsables de esos hechos aberrantes. Y también me quiero referir a otro aspecto de este derecho a la verdad, y es que no es exclusivo, si bien tiene, digamos, como principales depositarios a las víctimas y sus familiares, no es exclusivo de ello porque también es un derecho que se irradia y que tiene que ver con el derecho que tiene la sociedad en su conjunto a saber qué fue lo que pasó, a saber qué fue lo que sucedió con las víctimas y a saber quiénes fueron sus victimarios. Es un derecho que le pertenece a la sociedad en su conjunto también. Y también tiene otro aspecto, el derecho a la verdad, que es su dimensión reparatoria para las víctimas, que la verdad se conozca, que la verdad se difunda, que lo sucedido con sus familiares se establezca de forma clara y forme parte del discurso público. Y acerca de la difusión de la decisión que tomen los jueces y la jueza en este juicio, Gargiulo también les pidió al tribunal la difusión de su decisión. Voy a solicitar al tribunal que la sentencia que recaiga en esta causa sea puesta en conocimiento del Superior Gobierno de la provincia de Tucumán para que sea difundida. También voy a solicitar que sea remitida a la Universidad Nacional de Tucumán para que sea puesta en conocimiento de esa alta casa de estudios, para que a su vez sea remitida a las facultades con injerencia en la materia. Y también voy a solicitarle al tribunal que requiera o recomiende la difusión de un extracto de esta sentencia a través de medios públicos u oficiales. También, en base al derecho a la verdad, en la manera en cómo lo vengo fundamentando, voy a solicitar expresamente que se incorporen a la sentencia que eventualmente dicte este tribunal los nombres de aquellos imputados que fueron procesados y que eventualmente por los cuales se elevó, digamos, sus casos a juicio, pero que por motivos de salud o por fallecimiento fueron, digamos, no pudieron llegar a esta instancia de resolución judicial. Finalmente, Pablo Gargiulo cerró su alegato por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y querellantes particulares en el juicio Jefatura 3 de Tucumán leyendo un extracto de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar firmado por Rodolfo Walsh. Quiero compartir unas palabras que no me pertenecen porque fueron escritas por Rodolfo Walsh en el año 77 y fueron parte de la carta abierta a la Junta Militar, que a mi modo de ver reflejan acabadamente cuál es el sentido último, cuál es el trasfondo real de los crímenes aberrantes cometidos por la dictadura militar. Y me parece además que hoy por hoy tienen estas palabras una enorme vigencia. Dijo Rodolfo Walsh refiriéndose a aquellos crímenes atroces: estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad aún mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Justicia. Tremendo el cierre, tremendo, realmente. Bueno, estamos llegando al final, así que nos vamos despidiendo. Estuvo Pedro Ramírez Otero en la edición de los audios. y en la postproducción se queda también. Eugenio Otero estuvo en la asistencia de producción, también en el recorte del testimonio de Santucho, del que estuvo participando hoy en la transmisión junto a Pulso Noticias. Yo soy Fernando Tebel y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, donde vamos a seguir haciendo Oral y Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.